Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Volvemos a encontrarnos aquí en el escenario de Los colores de la oscuridad. Y Javier Alejandro y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, te damos esa cordial bienvenida a tu butaca de honor. Esta butaca creada exclusivamente para ti, para que las artes, la música, la poesía, la literatura, la fotografía, el cine, te digan que tú eres la persona más importante sobre la faz del planeta. Esa persona tan valiosa, la más valiosa del universo. Tanto así que realmente Dios se preocupa por ti y también nosotros. Qué gusto tenerte aquí en Los colores de la oscuridad. Estamos cada día trabajando por ser mejores, por crecer, por traerte más cosas de este fascinante mundo del arte y la cultura, sobre todo de la motivación, para que entendamos que no importan los tropiezos, no importan los fracasos. Siempre hay una oportunidad para volver a comenzar. Lo hemos hecho una y otra vez, y Dios siempre nos da la oportunidad de seguir adelante. Así que valoremos nuestra persona, pero también valoremos nuestro país. Es lamentable que muchas veces, cuando hablamos de productos o de obras ecuatorianas, decimos, no, ecuatoriano no sirve. Pero no es así. Recordemos que Suiza dice que el cacao ecuatoriano es el mejor del mundo. Estados Unidos nos compra los blue jeans de Pelileo y nos vuelven a vender con la etiqueta de ellos y pagamos grandes precios por esos productos. Tenemos grandes cosas, maravillosas cosas en el Ecuador. Y tú eres ese producto más importante, la materia prima, el ser humano. Tú eres esa persona valiosa. Así que vamos adelante. Este es el mensaje de Los colores de la oscuridad y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta semana vuelve a estar con nosotros un amigo extraordinario. En realidad él es un periodista especializado en periodismo digital y también un productor musical, Edison Guerra, el director y fundador de Radio La del Pueblo FM y sobre todo de esa red de emisoras que comenzó ese proyecto radiofónico en España. Ahora forma parte de Los colores de la oscuridad a través de Amar FM, tanto en Madrid como en República Dominicana, y La del Pueblo aquí en Quito, Ecuador. Por supuesto, no podemos olvidar un abrazo fraterno a esas emisoras que retransmiten Los colores de la oscuridad, que son parte de este proyecto de cultura de paz. En Radio El Buen Pastor, en Saraguro, provincia de Loja. Radio Panamericana, en San Felipe de Oña. Lexi Voz, y por supuesto, a nuestro compañero Adrián, que él es parte también de Lexi Voz y de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias por esa apertura en su emisora y en su proyecto de Lexi Voz. También tenemos a Radio Ecos. Un saludo muy cordial a Hernán Guamán y también a quienes nos siguen a través de Los colores de la oscuridad en nuestra cuenta en Facebook. En el rincón de la poesía seguimos con la poesía de los grandes maestros, de esos poemas extraordinarios que dejaron una huella en nuestro corazón. Y no podemos olvidar las leyendas de nuestro querido Ecuador. Una producción más de Ciespal. Ese trabajo extraordinario que hizo Ciespal en Leyendas de mi Ciudad. Esperamos que disfruten, sobre todo también de la buena música. Las mejores canciones escogidas exclusivamente para ti. Ahora damos inicio a tu programa. Disfrútalo de todo corazón, porque así lo hacemos para ti. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. En alas de la sabiduría, en alas de la sabiduría. La honestidad sin honradez no es más que desfachatez. La verdad libera el alma y la arraiga en la grandeza. Decide hoy dar grandeza a tu vida. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Me dirá, basta ya, y se irá de mi lado. Yo la vi junto a él. Comprendí que había perdido. Sus ojos le gritaban que lo amaba, como hace mucho que no hace conmigo. Me mira hoy con pena porque sabe que la amo locamente como ayer. Recuerdo aquella luna en su cuarto y el viento acariciándole la cara, cuando éramos felices juntos, y ahora otros sueños nos separan. Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras tú. Escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes tú. Miénteme, no me importa, creeré lo que digas tú. Olvidaré, no te he visto con él, si lo juro. ¿No ves que estoy llorando como un niño? Como un mendigo pido tu cariño. No tengo dignidad ni tengo orgullo, porque te amo mucho más que eso. Como a Dios mismo te estoy rogando. Tú eres mi vida. Lo que he visto con él, si lo juras tú. ¿No ves que estoy llorando como un niño? Como un mendigo pido tu cariño. No tengo dignidad ni tengo orgullo, porque te amo mucho más que eso. ¿No ves que estoy llorando como un niño? Como un mendigo pido tu cariño. No tengo dignidad ni tengo orgullo. Regresamos con Los Colores de la Oscuridad. En este viernes, como todos los días viernes, visita el Mercado de la Floresta en Quito y saluda con Pilar Salazar, esa doctora que es amante de la cultura y de las cosas buenas. Por eso está promoviendo este proyecto del comercio justo. A través de esta feria, realmente maravillosa, porque los productores llevan sus productos desde la tierra al consumidor, sin intermediarios. El comercio justo en la Floresta, en el mercado de este maravilloso barrio quiteño, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, todos los días viernes. Y disfruta también de artesanías, música, poesía, pintura. Hay muchos artistas que se han unido a este proyecto agroecológico, el comercio justo. Oh,

Vete. Que mientras antes te marches, antes volverás. Y aquí, sentada en esta puerta, me hallarás aguardándote. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué tienen de similar un circo de tres pistas y tú? En que muestran tantos atractivos que francamente uno no acierta hacia dónde mirar. Un aporte de los colores de la oscuridad por la no violencia contra la mujer. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. En la Vía Láctea, los colores de la oscuridad, se aprecia de tener como invitado a un amigo, un compañero de lucha, de fe y de esperanza. Él es Edison Guerra. Ustedes ya lo conocen, estuvo hace poco aquí con nosotros en los colores de la oscuridad. Un periodista y sobre todo un soñador y un siervo de Dios. Qué gusto tenerte aquí, Edison. Gracias por estar una vez más en los colores de la oscuridad. A ti, Alejandro, gracias por invitarnos nuevamente a esta programación. Gracias por dejar que seamos partícipes de este programa que son Los Colores de la Oscuridad. La verdad, un programa que da un aliento y un positivismo para seguir adelante, claro, en cada situación. Sí, qué grato tenerte una vez más aquí. Anteriormente ya nos compartiste muchos de los proyectos que estás realizando ahora en Ecuador, porque tu actividad se centró durante bastante tiempo ya en España. Y cuéntanos, ¿cómo está ese proyecto tan maravilloso de la red de emisoras que sabemos que ahora está permanentemente funcionando con la del Pueblo FM y Amar FM, tanto en Madrid como en República Dominicana? Sí, bueno, después de 20 años de haber estado fuera, pues hemos decidido formar una red de emisoras en lo que es la programación habitual de nuestras emisoras, tanto en República Dominicana, Amar FM, en Madrid, Amar FM, y aquí en Ecuador, en la del Pueblo FM. Claro, qué hermoso proyecto y que ahora se está llevando a cabo, y estamos en realidad pues contentos de que Los Colores de la Oscuridad formen parte también de este sueño tan importante. Cuéntanos personalmente cómo te sientes luego de haber hecho una gran labor en España, ahora reiniciar acá en Ecuador, que no tenemos las mismas facilidades como sucede en Europa. Así es, no es fácil, no es fácil porque la verdad Europa hay una facilidad más amplia para lo que es las telecomunicaciones, es más fácil en cuanto comunicar, pero aquí en Ecuador hay muchas trabas, hay mucha situación que nos ponemos a pensar, la verdad, porque relativamente el meterse en un proyecto de radial, en un proyecto de emisora, pues es caro, tanto en frecuencia como online, porque bueno, nosotros somos una red online, pero emana gastos, parece que no, pero emana gastos. Claro que sí, suponemos que ese esfuerzo, no solo económico, sino también humano, pues demanda del tiempo, estar presentes ahí en la emisora, programando y también ideando muchas cosas. Pero tú en realidad has hecho una labor extraordinaria, sigues luchando, sigues forjando tu sueño radiofónico y lo has extendido. Tanto así que también en la página de la iglesia pues está funcionando también la emisora de la del pueblo. Qué fascinante saber que tiene la gente el acceso a la emisora. Sí, la verdad es una... Nosotros, bueno, el proyecto que nosotros tenemos con la de Pueblo FM no es un proyecto económico, digámoslo en ese sentido, sino más que todo es un proyecto para llegar con un mensaje positivo hacia la gente. Entonces nosotros lo que hemos querido es enlazar nuestra radio también a lo que es la iglesia, para que la gente que visita la página web de la iglesia también tenga acceso a lo que es la programación de la de Pueblo FM. Sí, recordemos que Alianza Cristiana Misionera Emanuel allí, pues en el sector de Santa Rita, es verdad, ¿no? Sí, exactamente, estamos al sur de Quito. Sí, entonces pues pueden visitar también la página de la iglesia, entrar a la emisora y entrar a todas las actividades que está haciendo, porque Edison no solo maneja este proyecto radiofónico, sino también el sistema de comunicación de la iglesia, ¿verdad? Sí, bueno, gracias a Dios tengo la oportunidad, bueno, la gracia, digamos, que Dios ha puesto en mí para poder tener esas habilidades, ¿no? Haberme preparado en todo lo que es comunicación, en todo lo que es prácticamente equipos de sonido, digámosle así ampliamente. Y sí, estamos al frente de lo que es comunicaciones ahí dentro de la iglesia. Ese proyecto, ¿qué es lo que es? Es un departamento en donde nosotros, dentro de comunicaciones, intentamos llevar todo lo que es audiovisuales, todo lo que es audio, todo lo que es comunicación al exterior, comunicación hacia la gente, comunicación hacia la persona que nos visita. Sí, y pienso que la labor que realizan está dando fruto. Cuéntame, ¿ha habido personas que ya se han querido unir a este proyecto, a este sueño? Sí, hay personas que hemos hecho un llamado y hay personas que quieren unirse a este proyecto, quieren unirse a esta labor, porque la verdad, bueno, quieras o no, un medio de comunicación, una radio o un departamento de comunicación, pues llama mucho la atención. Mucha gente, aunque sea por curiosidad, lo quiere hacer, pero da la casualidad que después de estar ahí aprendiendo o ayudándonos, pues les mete ese gusanillo dentro y pues lamentablemente de ahí ya no pueden escapar. Sí, en realidad que la radio te atrapa, este mundo mágico que te llena el corazón tanto, y sobre todo si lo podemos poner al servicio de Dios, al servicio de su causa, de su palabra y de ese mensaje de luz, de esperanza, de ánimo para los jóvenes que necesitan tanto, los niños, las niñas y los hogares. Recordemos que actualmente el hogar está siendo atacado de todas maneras, desde el plano humanístico, social, cultural, inclusive político, y debemos defenderlo. Yo pienso que es una oportunidad grande que tenemos y un arma poderosa para justamente combatir estos elementos nocivos para la familia, para el hogar. Tú lo has dicho, es un arma poderosa, porque a través de lo que es la radio, pues podemos expandirnos dando un mensaje positivo, un mensaje de ánimo, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. La gente que no conoce, a la gente que alguna vez viste y no volviste a ver, que nos pueden, ya te digo, escuchar a nivel internacional. Sí, justamente hablando de nivel internacional, ¿qué te parece si saludamos cordialmente con nuestro cariño desde Ecuador, aquí Quito, la Luz de América, allá a Madrid y a República Dominicana, a través de las emisoras de Amar FM, ¿no? Así es, desde aquí un cordial abrazo al Pastor Juan Díaz Ungido, la persona que está a cargo de la radio ahí en República Dominicana, Amar FM, y también ahí en Madrid, claro que sí, desde aquí un cordial abrazo para ellos. Sí, muchas bendiciones y sobre todo también ese mensaje para todos y cada uno de los oyentes de Los Colores de la Oscuridad y de Amar FM y la del pueblo. Por supuesto también ese saludo a quienes forman parte de la Iglesia de Emanuel. No olviden ser parte también de este proyecto, de este sueño. Con solo sintonizar la radio un momento, pues están apoyando esta causa de luz, de sabiduría, de motivación, de compartir ese mensaje a través de la palabra de Dios, fundamentados en su mensaje. Porque aquí no pretendemos llevar nuestro propio pensamiento, lo que hacemos es rendirlo al Señor. Y yo pienso que Edison está haciendo una gran labor porque se ha mantenido a pesar de las dificultades económicas, de las limitaciones técnicas, y está allí con la del Pueblo FM, sintonizando cada día no solo su mensaje, sino sintonizando la voz del Señor para compartirla a través de las ondas radiofónicas a todos y cada uno de ustedes. Edison, como la vez anterior, te pedí pues un mensaje para esos jóvenes, para esos niños, niñas, para esos hogares. Yo te quisiera pedir igual que nos compartas ahora que estás ya con mayor experiencia en la radio, ese mensaje que yo pienso que va a ser de mucha utilidad para esos corazones. Sí, bueno, simplemente decirles que para toda dificultad, para todo problema, para toda situación que pasemos, para todo anhelo, deseo, pues hay solución. Y esa solución, pues, viene de parte de Dios. Porque si nosotros dejamos las cosas de manos de Dios, pues Él se va a encargar de hacerlas, Él se va a encargar de darnos la respuesta. Sea tarde o sea temprano, esa respuesta va a venir porque viene de parte de Él. Y darles ánimo, ánimo a que perseveren en sus anhelos, en sus proyectos. Decirles que no desmayen, no desmayen, porque esa es una de las virtudes que el ser humano tiene que apoderarse, el perseverar en lo que uno quiere, el perseverar en lo que uno necesita, el perseverar en hacer las cosas de mejor manera. Y recordarles que con Dios todo lo podemos. Qué bien, gracias Edison, gracias por tus palabras. Quiero aprovechar, ya que tú estás aquí, para hacer una cordial invitación a todos los hermanos que nos escuchan, sobre todo a los de la Iglesia Emanuel. El día sábado 1 de junio, en la Iglesia Casa de Oración, en Puengasí, justo frente al cuartel de la Policía Metropolitana, ahí en la Loma de Puengasí, en la Avenida Simón Bolívar, está Casa de Oración. Va a haber un gran evento de fraternidad, más que nada. Desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con motivo del Día del Niño, la niña, vamos a celebrar un remate de juguetes, una feria de remate de juguetes. Va a haber comida, va a haber también la proyección del documental Con los Ojos del Espíritu, a través del cual ustedes podrán ver cómo Dios, con su poder, con su maravilloso amor, su gracia infinita, permite a una persona invidente hacer artes visuales como pintura, fotografía o cine. Disfruten de este evento, que no pretende nada más que motivar a todos y cada uno de los hijos de Dios a que fomentemos la solidaridad, la fraternidad. Hemos olvidado ese punto. Una iglesia no quiere ser solidaria con otra, un hermano no quiere ser solidario con otro si pertenece a otra iglesia. Y creo que es una amonestación válida para que el Señor obre a través de nuestros corazones y entendamos que somos un solo pueblo. Aquellos que hemos nacido de nuevo a través de Jesucristo, poner nuestra fe en Él como Señor y Salvador en nuestras vidas, sabemos que somos hermanos y que estamos llamados a cumplir el máximo mandamiento del Señor, que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. Así que yo quisiera pedirte, para cerrar esta entrevista, que hagas también esta cordial invitación para que nos acompañen los hermanos el día sábado 1 de junio, desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Vamos a estar ahí y podrán disfrutar de muchas cosas. Es algo informal, pero eso sí, con mucho amor. Claro que sí. Antes de hacer esa cordial invitación, pues quiero saludar a los pastores Edwin y Mary Moncada, y claro, a cada uno de los miembros de la iglesia, y decirles que Dios bendiga sus vidas. En cuanto a lo que tú decías, que la unidad de la iglesia y, bueno, en fin, hay que fomentarla. Y si es que no hay unidad, porque tal vez yo pertenezco a otra iglesia distinta, pero del mismo ambiente, o porque yo tengo otra ideología, pues es porque ahí hay un problema y tenemos que analizarlo. Porque hay que tomar en cuenta que hay un solo Dios y que nuestra visión, nuestra forma de pensar va dirigida solamente a un solo Dios. Entonces nosotros no tenemos distintos dioses, sino uno solo. Y como cuerpo de ese Dios, o sea, como cuerpo de Cristo, tenemos que tener ese mismo sentir, ese mismo pensamiento y ese apoyo mutuo de cada uno de las iglesias, de cada persona que conoce al Señor. Y bueno, simplemente invitarles para el día sábado que vayan, desen una vuelta por ahí, que va a ser un tiempo de bendición, un tiempo en donde usted podrá sentirse libre para que pueda acceder a las actividades que va a haber ahí, un tiempo en donde Dios va a hablar su vida. Así que yo le invito para el día sábado, acérquese ahí a la iglesia. Casa de oración. En la Loma de Puengasí, justo frente al cuartel de la Policía Metropolitana. Ahí estaremos y esperamos que Edison también pueda estar con nosotros y compartirnos personalmente sus maravillosas experiencias. Y para finalizar, Edison, solo recordar al pueblo de Dios que Jesucristo nos llamó a que seamos unánimes en lo esencial de la fe. Amén. Y que lo no esencial de la fe no nos divida. Entonces, ese es el saludo y el mensaje de los colores de la oscuridad y de la del pueblo FM y, por supuesto, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, así es. Que Dios bendiga cada vida y yo simplemente agradecerte, Alejandro, porque realmente nos sentimos muy motivados cada vez que nos invitan a esta programación, porque vemos que Dios está ahí obrando, ¿no? Vemos que el trabajo que estamos haciendo nosotros no es un trabajo en vano, sino que tenemos respuesta a través de tu invitación y a través de lo que está sucediendo a través de las emisoras. Sí, Dios no se olvida de nosotros, como dices. La respuesta vendrá tarde o temprano. Así es. Amén. Gracias. No, a ti, gracias por invitar. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pintura, fotografía, cine, sin ver, todo es posible para el que cree. Descúbrelo en Retratos del Alma, un multiartístico evento que nos permite mirar más allá de lo visible. Espéralo pronto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retratos del Alma, una producción de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. Persona errada, pensando en el amor de ese momento. Desesperada, no sé, intentar llegar al fin. Y hasta en ese momento tú irás a acordarte de mí. Yo sé que mientras existamos, recordaremos, y que el tiempo transforma todo amor en casi nada. Mas casi yo me olvido de un gran detalle: un gran amor no va a morir así. Por eso de vez en cuando tú vas a acordarte de mí. No ganas nada con intentar el olvidarme. Durante mucho, mucho tiempo en tu vida yo voy a vivir. En alas de la sabiduría, en alas de la sabiduría. Un soñador pasivo es simplemente un iluso. Un soñador en acción, un visionario capaz de transformar el mundo. Decide hoy ser un forjador de sueños. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seguimos creciendo, pero todo por la bendición de Dios y sobre todo por tu presencia, por tu preferencia para Los Colores de la Oscuridad. Si tienes una inquietud, comunícate con nosotros a javi.arte@hotmail.es. Será para nosotros un gusto contestar tus inquietudes y sobre todo saber que eres parte de este proyecto de Cultura de Paz. Sintoniza Los Colores de la Oscuridad a través de Facebook en nuestra cuenta Los Colores de la Oscuridad. En cualquier momento, en cualquier parte del mundo puedes sintonizarnos. Y si prefieres las emisoras tanto online como en frecuencia, puedes sintonizarnos en Saraguro, provincia de Loja, a través de Radio El Buen Pastor, los días viernes y los días martes, 10 de la mañana y 3 de la tarde, en la frecuencia 92.9 de FM. En San Felipe de Oña, 87.3 de FM, Radio Panamericana, los días martes, 19 horas. En Lexivoz, los días sábados a las 19 horas, en www.lexivoz.net. En la del pueblo, sintonízanos los días sábados a las 18 horas y los domingos a las 20 horas a través de www.ladelpueblofm.websindario.com. También puedes sintonizarnos en Radio Ecos los domingos a las 21 horas, www.radioecos.org, Ecos con K. En esta emisora también sintonízanos los sábados, cuando está realmente comenzando el día, 2 de la mañana, un horario para aquellos que en España nos siguen. Y a quienes nos sintonizan en el extranjero, sobre todo en España y República Dominicana, sintonízanos a través de Amar FM, en Madrid y en la provincia de Altagracia, en República Dominicana, a través de la frecuencia 89.5 de FM. Y un abrazo fraterno también allá en California, a la familia Poblete. Qué gusto saber que siempre están pendientes de nosotros. Un abrazo de su familia y de quienes hacemos Los Colores de la Oscuridad. Gracias a ustedes seguimos creciendo. Y no podía olvidar a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sintonízanos en la frecuencia 940 de amplitud modulada los días viernes a las 14 horas. Y recuerda que esta emisora, la primera emisora cultural del país, y Los Colores de la Oscuridad están pensando siempre en ti. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. Esta emisora presenta Cuentos y leyendas de mi ciudad. Breves dramatizaciones que son parte de nuestra riqueza cultural, rescatadas a través de la radio para mantener vivo el civismo, el orgullo nacional y nuestra propia identidad. Bienvenidos a escuchar Cuentos y leyendas de mi ciudad. Hoy escucharán La Cruz de la Muralla de San Francisco, adaptación para la radio de la leyenda escrita por Guillermo Novoa. Parece que en el tiempo de la colonia y principios de la independencia, el diablo andaba suelto por todos los rincones de Quito y no cejaba de molestar al prójimo con cualquier pretexto. En el convento franciscano de San Diego existía el hermano Carlos, que se entregaba al cumplimiento de sus deberes religiosos con ejemplar devoción. Y a pesar de que Satanás le tentaba haciéndole saborear la exquisitez de los buenos licores y jaranas, el buen hermano desechaba inmediatamente los malos pensamientos y con rosario en mano decía: Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, líbranos de todo mal. Mas como el hermano era hecho de carne y hueso, una noche, después de haber rezado las oraciones de costumbre, subió a trancos a su celda, se quitó los sagrados hábitos, se puso un enorme poncho de lana y por una ventana ubicada en la parte posterior del convento salió a la calle. Esto es, ya estoy cerca del tejar, pero caramba, alguien se me acerca. En efecto, sin dar tiempo a nada, saltó al encuentro un hombre de gigantesca estatura, enfundado en un negro capuchón, que le miró fijamente a los ojos y le dijo: ¿A dónde vas, pecador empedernido? El hermano Carlos apretó la cruz de su rosario y exclamó: ¿Eres de esta o de la otra? Mi mansión está al otro lado del mundo, pero tengo que cumplir una misión en este. ¿Vienes de los infiernos o de otros lugares más benignos? Vengo de lo más profundo del laberno y solo quiero que me respondas algo que en tu conciencia clama pronto arrepentimiento. ¡Apártate! ¡Apártate, espíritu infiel! Que si eres de los infiernos, tengo bien apretada en la diestra la santa cruz de mi rosario. Prepárate a recibir lo que mereces por tu desobediencia a los santos reglamentos. No hay tal, porque si fueras de los infiernos, desaparecerías con la fuerza de mis exorcismos. Eres sin duda algún pícaro de este mundo y preparado estoy a recibirte. No te tengo miedo. Tú lo has querido. Entonces, encomiéndate al santo de tu devoción, porque voy a terminar con tu mísera existencia. La oscuridad de la noche no permitió ver cómo el fantasma desfogó su furia sobre el atrevido religioso. Solo se oyó el choque fuerte de dos cuerpos que se agarraron en terrible lucha. El sonido de los golpes se repitió a cada instante con algunos quejidos de dolor. ¡Suéltame! ¡Me persigues! ¡No lo dejes! ¡Esto es para ti! Se notó entonces que ambos contrincantes eran de este mundo y los dos poseían poderosos músculos. De pronto todo se cayó, como que los luchadores hubiesen muerto instantáneamente. Al cabo de pocos minutos, se oyó una voz quejumbrosa, lenta, como suspiro que suplicó: ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Suéltame que me ahogas! ¡Y ya expiro! ¿Quién es usted que sabe mi nombre? Soy el Padre Superior. ¿El Padre Superior? ¡Dios mío! ¿Pero cómo? Sí, hermano Carlos. Yo sabía de tus escapadas del convento. Y como ya no llegaban a tu corazón mis paternales recomendaciones, resolví valerme de este engaño para ver si así recapacitabas. Oh, Padre Superior, Yo le prometo que no volveré a cometer esto, pero perdóneme por los golpes que le acabo de dar. No te preocupes, hermano. Mejor vamos al convento. Mas sucedió que al cabo de poco tiempo, el hermano Carlos se olvidó de sus propósitos de enmienda y volvió a la vida del pecado. Una noche, saltó nuevamente por una ventana del convento de San Diego y se dirigió, como en aquellas ocasiones, a la casita de paja del Tejar para disfrutar de la farra y el placer. ¡Ah, hermano Carlos, a los tiempos! ¡Venga, venga a bailar! ¡Tome, tome ese unita que está sabrosa! Así pasaron las horas, hasta que al acercarse la madrugada, juzgó oportuno retirarse. Mientras caminaba con dirección al convento, vio que junto a la pared de una casa había abandonada una criatura que lloraba lastimeramente. El hermano Carlos, que en verdad tenía buen corazón, se apiadó de la niñita. Se agachó, la recogió y la llevó cubriéndola con su poncho. Pero algo raro empezó a suceder. Notó que mientras caminaba, la criatura iba pesando más y más, hasta que llegó a un portón donde brillaba un farolillo y... ¡Qué pesada estás, niña! Ya no te puedo marcar. Es mejor descansar y luego te cargaré. Pero a ver, quiero ver tu carita. ¡Oh, oh no! ¡Tienes bigotes! ¡Y no! ¡Cachos puntiagudos! ¡Y tus uñas! ¡Son bien largas! ¡Seguro que eres el mismo demonio! ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy Satanás! ¡Y he venido por ti! ¡Por tu alma pecadora! ¡Ven, Carlos! ¡Que te llevaré a los infiernos! ¡Ven! En ese mismo instante, el hermano Carlos cogió la cruz de su rosario que jamás abandonaba y exclamó: ¡Padre Santo, sálvame! ¡Ayúdame, poderoso Señor! Se oyó entonces un estruendo terrible, como si se hundiera el suelo, y se percibió un olor mordiscante de azufre. El diablo había desaparecido. El hermano Carlos, lívido de terror y a la vez agradecido de la providencia, juntó las manos, se arrodilló y con lágrimas en los ojos imploró: ¡Perdóname, mi Dios! ¡Nunca más me vuelvo a escapar! ¡Estoy arrepentido! ¡Perdón, Señor! ¡Perdóname! Dicen que el hermano Carlos contó al Padre Superior lo acaecido y le rogó que en el lugar de la tremenda aparición hiciera colocar una cruz pegada a la muralla para que los hermanos de la comunidad recordaran el hecho y evitaran la tentación. Esa es la cruz que hasta ahora vemos al comenzar la calle Alianza. ¿Escucharon? Cuentos y leyendas de mi ciudad. Historias pasadas que forman parte de nuestra riqueza cultural. Gracias por su atención y hasta el próximo programa. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mi discapacidad es visible, pues estoy en una silla de ruedas. Y la mía es invisible. Mi páncreas no produce insulina. Soy diabética. Nuestra discapacidad no nos impide luchar por una vida mejor. Por una vida mejor. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adivina, linda adivinadora. El arco iris y tú, ¿en qué se parecen? En que ambos son la sublime expresión de la belleza de la creación y del amor y la bondad de Dios para con el hombre. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Thank you. Es el momento de partir. Una maravillosa hora compartida contigo. Qué grato saber que la música, la poesía, las leyendas de nuestro querido Quito, nuestro amado Ecuador, siempre están contigo. Y esperamos también que hayas disfrutado la entrevista con Edison Guerra. Tenemos cosas hermosas para el futuro y esperamos que las compartas. Quiero reiterar esa invitación a quienes nos siguen. Si pueden estar con nosotros arriba en la Loma de Puengasí, aquí en Quito, con motivo del Día del Niño, de la Niña, pues ahí estaremos en Casa de Oración con este proyecto tan interesante. Podrán disfrutar del documental Con los Ojos del Espíritu y descubran cómo una persona invidente puede hacer artes visuales a pesar de su discapacidad. Pintura, fotografía, cine. No hay nada imposible para Dios. Te dejamos en el rincón del diamante púrpura con otra de esas maravillosas canciones, tan maravillosas como tú. Que tengas un lindo fin de semana en compañía de los tuyos, de tu familia, y valóralos ahora que los tienes. Volveremos por ti la próxima semana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Javier Alejandro y todos quienes hacemos esta emisora cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, te deseamos lo mejor y esperamos por ti la próxima semana, si Dios así lo permite. Can't you see?